Aquí comienza Eso es así. NuevosPeriodistas.com. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al programa de podcast más escuchado por nosotros. Eso es así. Coordinado, presentado y dirigido por la guapísima, la bellísima, la voz más sexy de la radio, Eloísa Delgado. Bueno, después de esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nada, aquí está nuestro compañero Eliezer, como siempre, con sus cosas. Yo. Y queríamos primero dar las gracias a aquella persona que nos mandó un correo y nos dijo que felicidades por nuestro programa. Dijo que mi voz era muy sexy. Hemos recibido un mail. Bueno, algo es algo. Dijo que mi voz era sexy. Yo creo que estaba hablando de ti, Eli. Y de mí, sí, lo que le faltaba, pues pobre hombre. La voz femenina era sexy, dijo. Uh-huh. Pues, no sé, tú tendrás voz femenina. Si pongo voz de pito, igual, aflautado. Bueno, no importa, nosotros recordamos nuestro correo electrónico, esoesasi@nuevosperiodistas.com. Eso es así, etcétera. Bien, y comenzamos entonces con... ¡Tema del día! ¿Qué es? Los bikinis, la operación bikini, la preparación para la playa. Exacto, porque estamos en una época ya en la que hay que quitarse ropa. Mientras más mejor, chicas. Sí, sí, hay que quitarse ropa. Y claro, la operación bikini no puede estar lo mejor posible si uno no está bien. Es decir, si nuestro cuerpo no está bien, nosotros no podemos enseñar el palmito. Exacto, yo, por ejemplo, yo. Tú no enseñes el palmito, no lo enseñes. No. Bueno, ¿qué vamos a hablar nosotros de la operación bikini? El vestuario, esos modelos de bikini que usan ustedes. Sí, pero según las edades. Sí, sí, porque están relacionados dependiendo de la edad. No es lo mismo el bikini de la niña que el bikini de la señora mayor. La niña no lleva bikini. La niña no lleva bikini, lleva la braguita y las teticas al aire, porque no tiene teticas. Bien, después pasa al adolescente con el bikini de triángulo, que se lo pone porque ya está la moda, pero en realidad no está tapando nada. ¿El bikini de triángulo? Sí. Como la S de Superman. Bueno, los triángulos, que no son los del coche. Los triángulos, el triángulo de que... Yo qué sé, niño, tú nunca has visto los bikinis de las adolescentes. Bueno, no son los triángulos del coche, pero yo sigo viendo a las tías a más de 50 metros cuando llevan eso, pues. Bueno, después están las maduritas, que ya se ponen el bañador. Porque piensan que con el bañador se va a cubrir la chicha. Pero en realidad la chicha sigue ahí, apretada y todo, pero está ahí. Para eso tendrían que ponerse faja debajo del bañador. Yeah. O combinación. Bañador con faja. Yo, pues tienen que... Fañador. Fañador. Y nada, y después llegamos a el gorrito, eso es imprescindible. El gorrito de las viejas, que se lo ponen y se dejan los pelacos así por fuera. No sé qué sentido tiene, porque se mojan esos pelillos. Que los que le salen por detrás, por el gorro de la cabeza. No estés pensando en los otros pelillos. No sé. Yo. Bueno, y nada. Dios me libre. Nada, sí, sí. Y después están las dietas, ¿no? Importante. Ah, los modelos de dietas, eso, los que se ponen así. Pero, ¿desde cuándo siguen ustedes lo del tema este para la operación bikini? O sea, ¿ustedes empiezan a ser conscientes que me tengo que poner en forma para ir a la playa cuándo? En carnavales. En cuando carnavales. Te vas a poner el disfraz y ves que el disfraz del año pasado no te servía, dices, yo tengo que empezar a bajar porque van a llegar las vacaciones y yo voy a estar como un ceporro. El disfraz del año pasado si no te servía, claro. Sí, además normalmente la gente que sale en carnavales ya lleva menos ropa. O sea, es enero, febrero, pero va casi desnuda, va casi en bañador, entonces es la preliminar. Ah, es la preliminar. Sí, sí, sí. Y después, nada. Y lo del tema de las dietas, esto que ustedes se ponen a hacer, lo de la dieta de la alcachofa y todo esto. O la del melón. ¿Quién les aconseja eso? ¿Quién? Que lo leyeron en el vale. No, te la aconseja tu amiga flaca. O sea, tu amiga flaca te dice, yo la dieta del melón, tal. Y tú dices, loca, tú no haces la dieta del melón ni nada, ¿sabes? Me la estás recomendando a mí para que me muera de hambre y a los 3 días me mande 3 pizzas familiares de no sé, de la pizzería de al lado. Pero eso fue que ustedes, las chicas, son unas envidiosas. Son unas envidiosas. Somos cabronas. Sí, sí, lo son. Ya empiezo con los tacos, ya. Sí. ¿Sabes? Nada, da igual. No importa. No te preocupes. Ya estamos censurados, estamos explícitos. Eso es asimilarlo todo. Explico. Estamos para mayores de 18 años en iTunes. Programa de 3 rombos. Sí, no 2, 3. 3. Bien, y nada. Entonces me estabas hablando tú lo del tema de la dieta, que te lo aconsejaba siempre la amiga flaca. Sí. ¿Verdad? Sí. Y la tipa esta, ¿eso de dónde lo saca? Pues de la revista del Cosmopolitan. La revista del Cosmopolitan. Sí. Ay, mi cabeza. Bueno, y después es importante, muy importante, la pelambrera. El depilarse. uno debe ir a la playa depilado. Sí, por favor, por favor, amigas del mundo, depílense. Digan no al sobaco peludo. Exacto, porque yo he visto cosas que mejor no las vamos a nombrar porque son asquerosas. Señores, ¿cómo puede haber tanto pelo? Es ir a la playa. ¿El Yeti ha ido a la playa? No, el Yeti nunca ha ido a la playa, por lo tanto... Se ha ido, yo lo he visto, yo lo he visto. Sí, alemán, he visto. Alemán, ¿eh? Ya los alemanes nos van a dejar de oír, bueno, no nos entienden. No nos entienden. Pero mira, una cosa, que pasando de todo, es decir, uno se tiene que rasurar, por lo menos, ¿no? Un poquito, para que quede así la cosa como aireada. Ajá. ¿Me entiendes? No. ¿Cómo que no? No. ¿Estás ahora creando castillos en tu mente? No sabes tú hasta dónde. Bueno, amigas del mundo, a depilarse. Es importante, pero no todo el año, por favor, que después viene un vientito, se te sube la falda y dices, Dios mío. Y se ven los rejos. ¿Qué hay ahí? Es otro mundo. Se ven los rejos Chili Pepper. Se ven eso. Ay, Dios. Que hacen buena música, en serio. Y no sé, ¿qué más me puedes contar tú de la Operación Bikini? Tú eres el salido, yo, ¿no? Hombre, yo como, vamos a ver, yo como salido, yo tengo que reconocer que en este momento mis hormonas están, si no generalmente están al 150%, ahora están al 300%. O sea, yo no, bueno, puedo vivir así. No puedes vivir yo así. Yo no puedo vivir así, yo no puedo salir a la calle y ver lo que veo. Pero la porque pelambrera. Si ya imagino lo que imagino, imagínate que veo lo que veo. Pues ya... Ya. Estás complotándote, tío. Estoy complotándome. Bueno, pues... Y cuéntame, entonces, ustedes cogen, ¿no? Se preparan para lo de la playa esto a principio de verano. ¿Y cuando acaba el verano, qué? Pues ya te deja crecer los pelos. Ya te los deja crecer hasta fin de año que te vuelves a poner un traje. ¿Hasta fin de año hasta te los deja de crecer? Año. Imagínate, claro, a la gente le crecen los pelos de distinta manera. ¿Qué tamaño puede llegar a adquirir un pelo? Pues imagínate se tú. Se sabe, se sabe. Imagínate tú, pues no sé, un par de metros. Yo he visto cosas... Se conoce el caso de pelos que son más grandes que sus dueños, ¿no? Sí, sí. Bueno, hasta fin de año. Yo recomiendo... Indiana Jones no era un látigo. No, era, era pelo. Era un pelo. Era pelo. Era un pelo, pelo. Está sí, claro. Sí. No, hay gente que tú ves y dices, ay, es pelonzona, ¿no? Como así, como... ¿Eh? Todo pelito. Pelonzona. Sí. O todo pelotes, porque... Pelonzona. Pelonzona. Bueno, nueva palabra, nueva esta palabra. Esta me la apunto, sí. Sí, tú, sí, bueno, tú eres filóloga, igual eso existe. No, pero yo puedo crear con la lengua lo que yo quiera. Con la lengua... Del lenguaje hablo. Vale, vale, vale, yo no sé nada. Sí, bueno. Pues nada, esto ha sido el tema del día. Yo invito a nuestros oyentes a que nos manden algo más que un email en el que digan que mi voz es sexy. Y en el que digan nada de mí. Y que nos manden, pues, sí, lo que quieran. Que nos manden lo que quieran a esosasi@nuevosperiodistas.com. Mientan, digan algo de mí. Sí, digan que Eli tiene una voz sexy. Por ejemplo... Y que quieren hacerla, y quieren hacerle suya. Exacto. Y quieren hacerle mi suya. Bueno, entonces vamos con la siguiente sección que es... Invitado del día. Y la invitada del día hoy es Jacqueline. Jacqueline. Estudiante Jacqueline. De periodismo. Como te dicen en la radio, ¿no? Porque sí. ¿Tú trabajas en la radio o de reportera o cómo es el rollo? A ver, vamos a ver. Explicamos. Explica. Yo trabajo en prensa. ¿No? Sí. Pero las prensas que tienen a su vez, empresas grandes, radio, a veces hacen conexiones entre varios campos de fútbol y por eso muchas veces tengo yo que entrar en radio en determinados partidos. Ah, lo que antes se denominaba esclavitud. No, y se denomina esclavitud. Ah, vale, vale. Pero te pagan. Sí. A esclavitud a media, entonces. Sí, es una esclavitud. Pero te pagan un poquito. No voy a decir palabrotas, estamos aquí sí, con censura. No, no se puede decir una mierda. No. Que lo sepas. Así que si tú quieres decir una mierda, ya que no digas una mierda. No, una mierda. Los invitados sí la pueden decir. Va. Ustedes vengan y digan todas las palabrotas del mundo y así nosotros quedamos como los cultos y los finos. Sí, y sí. Son los invitados los que nos dejan el programa en explícito, ¿verdad? Sí, sí, bueno, los cultos, no te digo más. Yo pensaba que los reyes catódicos era lo de la tele. ¿Catódicos? Catódicos. Ajá. ¿Y eso de qué viene? De cátodo. De cátodo. ¿Y qué es cátodo? Cat es gato, o sea... en inglés. Y odo es el fin de la palabra nodo, por lo tanto gato antiguo. ¿Qué? Sí. A ver, el invitado del otro día era el complotado. Yo creo que le dejó... No. Es que está mucho tiempo con el complotado. Sí. No, puede ser. Yo creo que son los efectos colaterales. Bueno, Eli, vamos a ver. Tú tenías una pregunta para Jacqueline. Yo tengo una pregunta. ¿Me la responde, Jackie? Jacqueline. Venga, suelta, a ver. Mira, vamos a ver. Cuando tú tienes la tele ya, que llevas muchísimos años con la tele, y la tele poco a poco, tú ves, cuando se rompe, antes de romperse, ella pierde la imagen, ¿sí? Pero no la pierde del todo, sino que se achata. Entonces la pantalla es casi toda negra, menos el medio de la imagen, ¿no? ¿Por qué, dándole un golpe a la parte de arriba de la tele, eso se corrige? Nunca me ha pasado, pero como todo, cuando se estropea le das un golpe y se arregla. Así que esa es la ley básica de cómo arreglar algo que no tienes ni puta idea de cómo funciona. Yo tengo una pregunta. ¿Todo lo que se rompe se arregla a golpe? Sí, todo lo que se rompe. Yo te voy a dar un golpe ahora mismo. ¿Cómo? O sea, yo jamás en mi vida, y eso que se han roto teles en mi casa, he visto. ¿Pero que... ¿Pero qué haces en tu casa? No sé, será la zona, ¿sabes? Es la humedad, son las condiciones atmosféricas. Sí, cuanto más lejos viva, la tele se ve más... Claro, porque tiene que recibir la señal desde más lejos. Sí. Bueno, el caso, nunca se me achata la imagen. O sea, tú dices que al ponerte las gafas se te achata el cráneo por los polos. Sí, a mí sí me ha pasado. Entonces... Yo me acuerdo, mira, vamos a ver, en mi casa, vuelvo al ejemplo de mis padres, siempre presentes. En mi casa mi padre compró una tele para ver el Mundial 82. Yeah. Una Telefunken, que aquello no era grande, era más que grande. Bueno, la tele duró desde el principio del Mundial 82, que la compró el día antes del Mundial, porque el anterior se la había jorobado, desde el principio del Mundial 82 hasta el Mundial 98. Entonces ya mi hermano y yo estamos sacando cuentas y estamos viendo que la tele se jode de Mundial a Mundial cada 16 años. Ya vamos sacando el cálculo, ¿no? Pues, poquito antes de fastidiarse la tele del Mundial... Tu madre dijo, esos son gases. Sí, ¿no? Primero pensamos que eran gases de la tele, primero pensamos, y le dimos un 7A. Pero nada, pues algo de eso debió haber, porque la tele primero se volvió verde, yes. Pero nosotros dijimos, da igual, se ve. Se volvió salida, se quedó ahí como... No, se veía verde. Como si antes se veía en blanco y negro, ¿por qué ese no en verde? Ese es tu tono, ¿no? Verde. Sí, entonces nosotros dijimos, bueno, da igual, se ve verde, pero se ve. Y después, rosada también se pone. Y después la imagen encogió, pero a la vez que encogía estiraba para los lados, era inmenso. Tienes que hablar. ¿Y seguía siendo de color verde? Y seguía de color verde. Entonces ya era algo inteligible, ya... Ya no nada, se podía. No había Dios que lo viera. No, la verdad que no. De todas maneras, queremos recordar que la semana pasada, Eli le hizo una pregunta a nuestro invitado del día y dijo que los gatos tenían 9 vidas. Les puse 2 vidas de más. Le puso 2 vidas de más y nosotros queremos titular a este programa 9 vidas tiene un gato, que se me olvidó decirlo antes, pero... Como me viene ahora, lo digo. Exacto. Sí, eso es así. Le sobraban 2 vidas, entonces. Bueno, pues yo quiero uno de 9 vidas. Eso es que ¿tú quieres me voy a comprar. Pues vas listo. Me voy a comprar el de 9 vidas. Pues vas listo. Bueno, ya que... El de 7, no. Cuéntanos algo de tu 9. Vida. No sé, algo que ¿algo quieras de tus 9 comentar vidas? Aquí al mundo. Hombre, básicamente no tengo nada de qué contar porque mi vida es súper aburrida. Si vengo aquí a contarlo, vamos, el complotado lo supero segurísimo. ¿Qué dices? No, si el complotado ponía el culito en Santa Cruz y no sé qué. ¿Qué sí, dice? Pero no soy de ese estilo. Hombre, tengo tanguitas rojas. Él dijo que tenía tanguitas rojas. Sí, y pero vale, tú tienes que tener tanguitas rojas. Sí. ¡Tiempo! Depiladas. ¡Tiempo! ¿Cómo que tú tienes que tener tanguitas rojas? ¿Desde cuándo es una norma femenina eso? Pues no sé, pero no sé. Todas tienen tangas rojas. ¿Todas tienen tangas rojas? A ver. Sí, o sea, la gente tiene tangas rojas. A través ¿seguro? Del cristal hay a tres. A través del cristal hay tres mozuelas. Las tres mozuelas que se acerquen quiero, al micro. Quiero que griten en voz alta. ¿Ustedes tienen tangas rojas? Sí. Toma. A ver, es una ley femenina, tener una tanga roja. Sí, pero yo nunca la uso. O sea, la tengo ahí. ¿Para cuándo hay que usar? Fin de año. Eso? A ver, ya que cuándo lo usáis. Fin de año, nada más. Fin de año, sí, no sé. O sea, que tienes unas tangas nada más que para fin de año. Son especiales. ¿Y tú no tienes unos calzoncillos rojos para fin de año nada más? No, tú no te quitas los calzoncillos. No decías que no te los quitas nunca. Calzoncillos. Yo tengo los mismos calzoncillos desde que es. ¿Los tienes pegados? O sea, son parte de ti. Sí. Pero... Están adheridos. De hecho, hay gente que me llama High Figure también. Porque lo han leído y creen que es parte de mi piel, pero no. No es un tatuaje, son ellos. Están ahí, han permanecido. Bueno, pues es importante recordar a nuestros oyentes que hay que tener una tanga roja en el armario. Tú la tienes ahí para fin de año. Claro, o para lo que sea. Para lo que sea. Pero depiladas, por favor. Claro, nada de pelozonas ahí, ¿no? Pelozonas. pelo zona. Que sí, hombre. Que si no, no, si yo no digo nada. Y después ves cosas que no quieres ver. Así que tú tienes que invitar a la gente a que se depile. ¿No lo entiendes? Yo, si viviéramos en otro mundo, sería pro pelo. O sea, yo sería amante del pelo. Yo sería, diga, propano. Venga, porque yo, propano, porque de todo acá. Por eso, sería propano. Pues yo pro pelo. Es decir, que si se pudiera, yo no me depilaba en la vida. Nunca. Eso. Pero claro, queda feo. Y sería una pelosita. Así que... Sería un Furby. Sería un Furby. Sería un Furby. ¿Tú tuviste un Furby? Yo lo tenía. No, pero son súper famosos. ¿Quién no conoce un Furby? O sea, yo una favor. Vez fui con uno de marcha. Pues mira que eran pesados. O sea, yo, mi hermana le acabó quitando las pilas al Furby. Porque por eso fui una vez. Era lógico. Amigo. Un poco insoportable. Insoportable. Por eso fui nada más que una vez de marcha con él. Amigo Furby. Te espantaba la gente, ¿no? ¿Eh? Te espantaba la gente. Me espantaba la gente. Pero si era amoroso. Era sí, pero... No pagaba. No pagaba, era amoroso. Pero tú, ¿qué te pasa a ti hoy conmigo? A respétame, mío. Que te puedo echar. Yo, puerta. Es verdad que eres la jefasa. Bueno, pues ahora aprovechando que tenemos a Jacqueline aquí con nosotros. Hola, Jackie. Aparte, si quieres decirnos algo más. No. Tú pregunta y yo contesto. Nos vamos a la siguiente sección. Yo qué sé. No, niño. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo no sé nada. ¿Y tú qué sabes? Nada. Bueno, en esta sección tenemos que hacer un par de aclaraciones. La primera aclaración es que el creador de los logaritmos no se llamaba Napier, se llamaba Napier. ¿Peor? Napier. Napier, de Napier. Napier, de Napier. Y por lo visto, era alemán. Y por, sí, no, o de pa- escocés. Sí, de pa' allá. Bueno, como se ve, no lo hemos comprobado muy bien. Pero el tema que nos ha traído hasta aquí es que ya no hoy... le pedimos perdón, porque no nos van a entender. Ay, si son escoceses, alemanes, no importa. Nada. Lo mejor retiramos el perdón del otro día. Lo mejor que hicieron fue inventar a Johnny Walker. A lo que iba yo era a que hoy vamos a hablar de constelaciones. Toma. Constelaciones. Porque sí. En esta sección hablamos de las cosas de las que no tenemos ni idea. Constelaciones, sí. Vas a enamorar a una tía, te la llevas al campo, te pones a mirar al cielo, ves tres puntos y le dices que eso es no Tauro, sé qué. Eso es Tauro. Yo eso chica, lo he hecho. No lo sabemos. No sabemos cómo se llaman las estrellas. Vale, si nosotros miramos al cielo y le decimos eso es un toro. No es un toro, eso significa quiero fornicar contigo después de que tú dejes de mirar las estrellas. Sí, es la excusa perfecta, es la excusa perfecta. De todas maneras, yo también tengo una pregunta. Yo, como no tengo ni idea de las constelaciones ni nada... Sí, calla, pues en el trivia del otro día bien que acertaste. Sí, pero eso es cultura general. Sí, vale. Vamos a dejarlo ahí. Pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué cuando pasa una estrella fugaz, que en realidad es un meteorito chocando contra la Tierra... Es una estrella voladora. Sí, que es basura, realmente. Sí, pide la gente un deseo. La gente le pide un deseo a la Esto mierda. Es como lo de la toalla, ¿no? Que entra en la Tierra, ¿eh? Esto es como lo de la toalla, ¿no? Que no tiene respuesta porque, vamos, por mucho que lo piensen... No. No, esto no es pregunta de examen. Puede tener contestación. Puede tener respuesta perfectamente, pero no la sabemos. Yo tampoco. A través del cristal. Simple y llanamente. Ruimano. ¿Qué pasa? Ruimano, recuerden el hombre Ruiz. No, pero eso es como lo del diente de león, tío. Tú cuando te viene que lo soplas, ¿eso qué es? ¿Para qué es eso? Explícalo, con un diente de león. El diente de león es esa flor... Pelosona. Claro, mira, lo que dice Sofía, como tirar monedas al agua. Claro. ¿Eso para qué? Yo me las guardo, que no tengo ni un duro, loco. O sea, pues, como te vayas a la fontana, no te quiero contar, te haces de oro en un momento. ¿Y no te puedes tirar de cabeza y cogerlas ahí? Sí, sí puedes, pero... Pero quedas mal. Quedas feo. Te miraría todo el mundo y diría, ¿qué haces? Puedo coger monedas. Vamos a ver. La gente las tira y yo las cojo. Es como cuando se tiró David Meca para ir hasta Las Palmas nadando, que se tiró y la gente de bien dijo, ¿qué haces, loco? Vete en ferry, ¿no? No te cuesta nada cogerte el Fredor sin payar. En Santiago se ponen monedas en las paredes para volver. ¿En Santiago se ponen monedas en las ¿Y paredes? ¿Y cómo las pegan a la pared? No, es que la pared es rugosa. Entonces, tiene huequitos, entonces tú pones los céntimos y entonces eso quiere decir que tienes que volver otra vez. Pero tiene huequitos porque ya cuando fabricaron eso, se dieron cuenta de que iban a poner monedas ahí. De que el negocio estaba en la pared. No sé, pero vamos que... Todo puede ser. Todo puede ser. Pues yo creo que fue por eso. El arquitecto dijo, la pared está perfecta para poner monedas. Se lo dijo así a los albañiles. Yo pues voy a ir por allí. Porque como no estén pegadas, empiezo ahí y arramblo con todo. Arramblo. Con la pared a cuesta. Con la pared. Vámonos. Bueno. Pues sí, señor. Seguimos sin saber lo que son las constelaciones. Las constelaciones, recordemos. Yo no sé si ustedes vieron Los Caballeros del Zodiaco. No. Aquí tengo que decir que Eli se bajó todas las cosas esas de Los Caballeros del Zodiaco. Yeah. Ahora, en la actualidad. Sí, señor. Con ovas y todo. Que explique lo que es una ova. Una ova debe ser como un capítulo, pero más largo. O bajo viene, ¿no? Uh-huh. O te queda. Bueno, pues en Los Caballeros del Zodiaco, que es el gran maestro de astronomía de todos los niños. De todos los niños. Se ven tres puntos, ¿no? Y te dibujan como un cisne. Esos tres puntos podrían ser cualquier cosa, sí. No tienen por qué ser un cisne. Entonces, claro, como es un tema del que no sabemos y lo hemos elegido para el yo qué sé, que alguien nos dé una respuesta. Claro, y también pueden enviar un correo diciendo cuántas veces ha utilizado para ligar la excusa de esto es la osa mayor en el otro lado. ¿A ti te ha pasado? Cuéntanos. ¿Has ligado contigo? Cuéntanos nuestra vida. Una vez iba de paseo, ¿no? Sí, iba de paseo. ¿Por la Quinta? ¿Pero tú sabías el destino del paseo? Sí, yo sabía el destino del paseo, tanto como que el otro era peninsular y no sabía ni a dónde lo llevaba. Iba y me dice... ¿Y? Me dice... Yo ¿y? A los peninsulares, otro gremio que no nos va a escuchar. No, ¿por qué? ¿Por qué? No he hecho nada malo. Nos hemos llamado Godo. Bueno. Y nos oía alguien. Bueno. ¿En qué lío nos acabamos de meter? Es tarde para poner el pitido. ¡Pi! Bueno, Ruibal lo pone después. Íbamos caminando y casualidad, no sé, era de madrugada y lo menos que yo había pensado era que había luna llena. Y me paré realmente para ponerme bien el tacón. ¿Y qué te dijo? Para ponerse bien el tacón, porque tenías mal puesto el tacón. Es que se me torció. Sí, ustedes venían de... No, íbamos de paseo. Iba y me dice... Qué bonita forma de decirlo, de paseo. De paseo, cada uno lo llama como quiere. Sí, claro, como tú estás en el prefornicio, ¿no? Yo me quedé en prefornicio. Bueno, entonces me dice el chico, qué bonito el sitio este, ¿eh? Eres una romántica impresionante. Hay luna llena y esas estrellas, ¿tú sabes qué son? Y mi cara fue de, ¿había luna llena? Esas estrellas. Eso es la osa polar. O sea, ni idea. Un punto ahí en el cielo. O sea, fue como diciendo, tú en plan, pero quítate el cinto ya. Que no. Fue como, ¿qué me estás contando? ¿Qué sitio bonito? Me acabo de torcer un poco el tobillo. Me estás contando. Pues por nada. Cierto. Y coló y empecé a contar la historia. No, porque aquí en Canarias se ve el mejor cielo y... Eso es verdad. Eso es verdad. Hombre, eso lo tenemos que tirar castillo. Para nuestra tierra. Y lo nuestro siempre es más bonito. Sí, sí. Yo iba con esa intención de promoción turística. Claro. Sí. Bueno, ¿qué ibas a decir, Eli? ¿Algo importante? No, estupefacto me hallo. Estupefacto me hallo. Pues hállate, estupefacto. Estoy descubriendo un nuevo vocabulario. Y un nuevo mundo. Promoción turística, de paseo. Tienes que usarlo este fin de semana, que por cierto, recordarnos, informar a nuestros oyentes. No, y recordar. Que Eliezer cumple 25 años sábado. Y al oyente que haga la rima fácil con 25 le parto la cara aunque no lo vea. Que lo manden al correo. Al oyente también. ¿Cómo era el correo eso? Esosasi@nuevosperiodistas.com. Eso es así, etcétera. Vale. Sí. Y ya como esta sección no tiene más miga, porque no sabemos más, terminamos y nos vamos a la importante. Cine. Nor. Cine. Pues cine. Cine. ¿Y de qué vamos a hablar aquí hoy? Del cine mamporrero. El cine protagonizado por artistas tan inefables como Charles Bronson, Chuck Norris, Steven Seagal. ¡Qué grandes películas! Yo, un registro de caras impresionante. Una emotividad como te transmiten esos hombres. Y si tú los ves llorar, lloras con ellos. Los ves reír, te ríes y te rollizas la misma con cara, ellos. Tuve la osadía de ir una vez al cine a ver una película de estas de Steven Seagal. De Steven Seagal, horrible. O sea, me fui... Yo creo que habían pasado 20 minutos de la película y abandoné. ¿Y cómo era la peli de Steven Seagal? Pero tú fuiste con un pibe. No, iba con mis amigas, no sé por qué. Llegamos. ¡Oh! No sé por qué elegimos esa película. Fue con sus amigas a ver una peli de... ¿De quién? De Steven Seagal, pero no sé exactamente por qué nos vamos a ver a él. Ahora ya está cansón. Ni de coña, no. Fuimos a ver una película, creo que no estaba esa, y dijimos, jolín, ya que estamos aquí, teníamos intención de ir al cine, nos gastamos el dinero en esto. Venga, pues entramos y a los 20 minutos estábamos tirándonos un poco más de los pelos de a ver a quién se le había ocurrido la magnífica idea de entrar a la película. Es que esa película, y vas con tu pibe, te pones detrás y no importa. Y Steven sigue a cagar lo que quiera. Mira, yo pagué una entrada. Pero no, 20 minutos, que mal pagado ahí, yeah. Nos fuimos. No, yo también pagué una entrada. No sé ni decirte de qué iba. Yo también pagué una entrada una vez para ver una peli de Steven Seagal. Y me acuerdo de la... Yo nunca, ¿eh? Soy la única aquí que no ha hecho esas cosas. Bueno, pues era lo típico, no sé. Algo pasaba, alguien ponía un virus en la ciudad estaba hecha polvo. Bueno, total, que la resolución de la peli es Steven Seagal desde un helicóptero botando pétalos de flores a la peña de... Y de ahí surgió American Beauty. No sé. Pero era a peña que estaba en la ciudad y eso curaba. Flipa. Bueno, la mía no sé cómo acababa, tampoco sé decirte cómo empezaba. Pero los argumentos. Nosotros tenemos a un español. Tenemos a Dani Martín en la serie Corso. Esa cuenta atrás, o Corso, que en realidad en vez de Corso debería llamarse Torso, porque siempre va enseñando el palmito. Como las telenovelas, ¿no? Sí, sí, es que le pagan más si enseña la barriga. Iden de Iden. Sí. Pues el tipo. Ese tipo, además de las zapatillas, tiene una expresión de cara estupenda, ¿verdad? Sí, sí. De llevo hierro por mandíbula, ¿no? Tú no sabes, sí, tú no sabes si el tío está llorando o está riendo. No. Tiene esa cara así como de asco, siempre. Tú no lo sabes. No, de cabreo, en plan. No, de cabreo no, de interesante, pero en realidad es como, me hueles mal, porque, ¿sabes? Es como, sí. Levanta un poco la nariz y el labio. Y el labio superior izquierdo. Sí, algo así. Vale. Y no cambia de ahí. Si se está riendo es igual. Y si llora es igual, así. ¿Pero alguna vez ha llorado? No sé. Se tapa la cara. Ah, vale, sí, vale. Chuck Norris no. Chuck Norris es el hombre, ¿no? Chuck Norris. Que yo no Walker. Su serie Walker Texas Ranger. Hombre. El argumento siempre es el mismo. Pero mira. A ver, Chuck Norris. En todos los capítulos te secuestran a la doña. Agárrala bien, coño. Es verdad, porque la variedad argumental en estas películas y en estas series es siempre igual. Pero Telecinco siempre la sigue poniendo en verano, ¿te has dado cuenta? Sí, hombre. Y me pone Verano Azul. Yes. ¡Otra vez! Dios, pero yo siempre me emociono cuando Chanquete La Palma. ¿Chanquete La Palma? La Palma. La Palma 2 y Tenerife 1. Bueno, pues el rollo este, el argumento siempre es el mismo. O cogen y le matan a un amigo y después tiene que vengarse, que siempre es así. O le secuestran pero a alguien. Pero bien, entonces te has fijado cuántos amigos tiene. Bueno, Chuck Norris, miles. El cementerio completo es de él. Miles. En fin, pero bueno, de todas formas esta serie de pelis ya patéticas, que la peña ya, los actores están barrigones, ¿eh? Sí, no sé, y además no se retiran. No, que va, se resisten. Sí, es como, bueno, esto no tiene que ver, pero yo vi una película, se llama 300, que aquí a Eli le encanta esa película. He visto dos veces esa peli. Si tuviera perro, lo sacaría después de ver la peli y buscaría pelea. Mira, yo solo sé que yo estaba viendo 300 y le estaba viendo la panza a todos aquellos que estaban sin camisa, pero maquillados. Muchacha, pero si la peña tiene unos abdominales brutales. Sí, los abdominales pintados, se ponían de perfil y les veía la panza de cervecera, pero ahí. De todas formas, yo de abdominales no entiendo pero mucho. Pero yo, ¿qué clase de maquillaje es ese? Pues no sé. Porque a lo mejor hay que fomentarlo. Pero así mira, no tendrían que hacer la dieta para verano, sino en plan maquillaje. Sí, pero después te metes en el agua, sales. Ay, no te metes. Y se desmaquilla eso. Y se desmaquilla. Se desmaquilla. Pero no, en plan un par de horitas de sol y aguantando ahí el tipo. De todas formas, yo los de abdominales no entiendo, porque yo tengo uno que se hizo dominante sobre el resto y se los comió. Sí, pero no estés dando datos de ti mismo, que después, al final, la gente no nos manda correos, pero si los mandase... Si los mandase o mandara... Pues acertaría. Además, yo creo que debemos incentivar a la gente a que mande si nosotros le damos un premio si aciertan. Y si aceptan. Si aceptan. Si aciertan, pues los invitamos a que vengan aquí. Sí. A Tenerife. Sí, no se preocupen, que sí. No sacamos para micros, pero sí. Sí. Sí. No tenemos más micros. No, pero solo si vives aquí en Tenerife. Ah, la promoción es restringida para todas aquellas personas mayores de 18 años. O si pasas por aquí en algún momento de tu vida. Claro. Pero si es dentro de 50 años, a lo mejor no. No estamos. O igual sí. Yo. ¿La tele de tu padre? La tele de mi padre sí, porque para pa dos o tres mundiales más le da. Le da. De todas maneras, España siempre se va en cuarto. Bueno. Antes incluso. Bueno, pero es por tener tele más bien. Bueno, pues dejamos esta sección y vamos con la de A Través del Cristal. A Través del Cristal, gente a la que hemos alimentado con manises a lo largo de la última semana. Hoy debo decir que soy el tío más afortunado del mundo porque estoy haciendo el programa con 1, 2, 3, 4 y 5 tías, señores. 5 tías y Ruimán, el hombre Ruimán. Vale, vale. Ruimano. Ruimán y el hombre Ruimán. Ya, pero Ruimán, a ti no te voy a nombrar entre mis debilidades. No me nombre. No, lo que tú tienes que hacer ahora es... ¿Me vas a hacer una pregunta? Yo sí, te voy a hacer una pregunta. Sí, vamos a hacer una pregunta importante. Bueno, pero por si no se habían dado cuenta hasta ahora, y que antes habló, está con nosotros la voz de la sintonía del programa. Es verdad. Sí, Sofía, habla y por favor di... Eso es así. Hola, eso es así. Recuerden, esta chica siempre dice... Ella, vamos a ver, la sintonía del programa es Ruimán, que está tocando música, y ella dice una cosa encima. Lo que pasa es que siempre dice lo mismo. Y los tacones son los de Elo. Lo sí, que pasa es que ella... ¿Yo no uso tacones nunca? Ella bueno, siempre dice lo mismo. Ella siempre dice lo mismo al principio. Entonces sí, estamos intentando convencerla parece, para que cada día diga una cosa distinta, pero claro, no se deja. Eso es asá. Eso es asá. Eso es asé. Bueno, y después de esto... La pregunta. Sí, la pregunta es... Intrigados. Vamos, si tiene que encontrar ustedes tres con contestación. A ver, o Ruimán también, venga. Claro. El hombre Ruiz. El hombre Ruiz. Que no es el hombre Ruin. No. No, dice tú que sabes. Venga, la pregunta. Lanza la pregunta. ¿Quién es Eliezer? ¿Por qué los ancianos esperan en la parada de guagua y no cogen la guagua? ¿Pero por qué se quedan ellos ahí? Sí, porque se quedan ahí esperando. Que ustedes tú vas no asfixiado, ves al viejito y dices, no ha pasado. No, pero yo creo que ellos hacen de GPS ahí, tío. Hacen de GPS. Ellos están, claro, tú no has visto que ahora tú mandas un mensaje y te dice cuánto tiempo va a tardar la guagua en llegar. Yo creo que se lo mandas al viejo. Claro, y los viejos, penetran que entre ellos. No, ellos claro. Ellos forman una red. Lo que pasa es que nosotros no lo observamos, pero ellos son los que dominan el mundo. Ellos forman una red que ven pasar una guagua y llaman al anciano que está en la parada siguiente. Ya ha pasado por aquí, cambio. Y así. ¿En serio? Hombre, también es que están jubilados algunos y no tendrán nada que hacer y dirán... Vamos a ver la guagua de la plaza del pueblo, no te sientes en la parada porque voy yo corriendo toda angustiada. Se me escapó la guagua y lo ves y te relajas, ese momento de relaj. Y cuando llegas y ves al viejito... Y le preguntas, ¿ya pasó la guagua? Y dice, mi niña acaba de pasar, ¿y tú? ¿Y cómo? Claro, pero él está ahí en plan informador también. Claro, pues debería haberte dicho, viene la próxima en 15 minutos. El faro. Ay, pero hay algunos que lo hacen. Te dicen, no, mi niña, pero, no te preocupes. ¿Pero a ellos les pagan o no? No. Se conoce que el son asiento un gratis. Servicio público. El asiento gratis, eso para ellos es suficiente. Entonces, bueno, ya. ¿Y las mozas que están ahí no opinan nada? ¡Buena moza! Aquí tenemos tres mozas. Juliana me prometió al venir que iba a participar. Miren, chicas, yo tengo una pregunta para ustedes. Buenas tardes. Buenas. Tengo una pregunta para ustedes. A ver, pregúnteme. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad se hace lógico, o sea, ya deja de estar mal visto que un hombre se quede mirando una obra? Una obra de construcción. De construcción. Si tú no te has fijado. Una obra artística. Se ponen a hacer una obra, se ponen a hacer una casa y te ves a tres puretas mirando. Embelesados para la obra. Pero ¿a partir de qué edad? Criticando. Sí, criticando. Yo a eso no lo encalaba. Yo eso no lo pintaba mira así. Mira para ahí, cómo coloca el bloque. Eso se cae. Sí. En el suelo. Eso no aguanta nada. Eso no aguanta. Las grietas son... Tú lo dices porque has sido testigo, ¿no? Joder, que sí, sigo testigo. No ha sido testigo. Yo me pongo con ellos. De hecho, yo soy el que los saco. Mira, yo soy el informador. Yo los llamo. Voy a las paradas de guagua, paso al lado de ellos y les digo, van a empezar a construir una obra dentro de 2 semanas en el centro del pueblo. Vayan. Y van todos. Claro. Y claro, me están agradecidos por ello. Claro. Y dice, ¡ay, ahora el alicatado! Venga. Sí, una pregunta. No, ustedes, que cambien la pregunta. Otra. Esa era un poco comprometida. No, hombre, yo es por saber nada más, porque yo tengo un amigo... ¿De un amigo? No, este es amigo directo mío. Bueno, este es amigo directo mío que tengo que contar una cosa que hizo, que la contaré después. Este hombre tiene la creencia que las personas empiezan a ser viejas a partir de los 27 años porque ya te quitan la cuenta joven de Caja Canaria. y de todas. Ahora, lo que voy a decir no es coña, Este amigo, una vez le dijimos, no, Javi, él vino a visitarme aquí en Tenerife cuando yo estaba estudiando enfermería. Y le digo, Frutos, ve a comprar millo, para que nos vamos a hacer unos sándwiches. Sí, sí, millo para tirarlo, porque no te encanta a ti tirar millo. Me encanta. Pita, pita. Me encanta, pues cojo y le digo... ¿No está Bruno por aquí? No está Bruno, el tirador de millo profesional. Lo presentamos el otro día como tirador de millo profesional. No, pero no está. Pues le dije, voy a comprar millo. Bueno, el tipo, ¿sabes con qué me apareció a los 5 minutos? Con una bolsa de Kikos. De millo frito. De millo frito. Y le había dicho claramente, compra millo para los sándwiches. Bueno. Agüita, flipante. Todo es cuestión de ponerse. Pero ¿desde cuándo se pone millo a los sándwiches? ¿Sándwich atún y millo? Sí. ¿Atún y millo? ¿Tú qué te creías que significaba la palabra millo de atún y millo? Atún y millo. Si estás preguntando la hora, nos lo puedes preguntar a nosotros también. Ah, bueno, vale. ¿Qué hora es? ¿Quieres saber la ola? La ola. Hay una ola de 5 metros. ¿Qué hora es? Bueno, ya que tenemos a tantas mujeres aquí. ¿O qué? Pues son las 6 y 7. Vale. 6 y 7, 13. Son las 13, una hora más en la península, a las 14. Bueno, ya que hay tantas mujeres en la sala, ¿sí? Quería preguntar, ya que nuestro tema del día era la operación bikini, que ¿qué hacen ustedes para ponerse en forma, o ya están en forma y no hacen nada, para meterse el bikini? Y por supuesto, si se depilan, eso es importante. Disculpen, bueno, voy a interrumpir. Yo estoy yendo a unas clases de gimnasia con las viejitas a la mañana. Que el tema de conversación es qué van a cocinar al mediodía. Por lo tanto, me siento un poco incómoda, pero bueno, levanto un poco la pierna y ya. La pierna, los brazos. Yo con las piernas, los brazos, y así me entretengo y no le doy bola a las viejitas, así que... Amiga. Le sale el deje argentino a ella. La boluda. Bueno, ¿y nadie más? El deje argentino, chico. Nadie más. A ver, Cristina, tú que estás así en forma siempre, que estás haciendo básquet y eso, tú no haces nada. Yo no, durante el año, pero lo de la depilación, siempre. ¿Pero siempre? ¿Cómo que durante el año? Durante el año entreno. Ah. ¿Entrenas con quién? Entonces ahora en verano quién? No hago nada especial. Más entrenar. Entrenar y mantener y el kiki. Y la dieta del polvo todo el año. El kiki, claro. El kiki es importante. ¿La dieta del qué? Del polvo. El polvo, el prefornicio no ya, sino el fornicio. ¿La dieta del polvo? Uf, pues un poquito complicada de explicar. Muerte por kiki. ¿Tú no sabes? Sí, no es el chiste. Bueno, pues claro, el kiki te deja en forma, eso está claro. Sí, está Eli, claro. Tienes que empezar a practicarlo. A ver, cuándo se da. Hay que ponerse. No, hay que buscar voluntarios. Bueno, y Sofía, ¿tú no haces nada? No, Sofía no hace nada. Ella está estupenda. Gracias, pero no. Gracias, pero no. Cuando se acerca ya esta época, ya empiezas a mirarte al espejo de otra manera. Entonces de lado. Ya empiezas a caminar un poco más, si no tienes tiempo de ir al gimnasio, de comer un poquito más sano, más fruta, beber más agua, dormir un poco más. A ver, todo lo que se me hace nadie. Pero vamos que... Dormir un poco más. Pillastre. ¿Dormir con quién? Sinceramente es difícil. Si no duerme, tiene ojeras es porque no duerme. Voy a toser. Nada, en este programa en el que hacemos todo lo que no se tiene que hacer en la radio. Eso es así. Esto es así. Bueno, eso es así, @nuevosperiodistas.com. Exacto. Bueno, amigos de Detrás de Cristal, adiós. Adiós, ya sabes que pueden intervenir por lo que quieran, estamos aquí siempre presentes. Sí, y nos vamos a la siguiente sección. Que suene música de violines y bonitos arpegios para presentar a la sección del corazón. ¿Corazón? ¿Corazón? El corazón. Corazón, vamos a ver. Corazón, en griego se escribe con unas letras parecidas a capolla. ¿Apoya? Capolla. ¡Ay! Sí, sí. No, se escribe con unas letras parecidas a capolla. Ustedes ya le dieron los trabajos sí, a... Sí, pero claro, ¿no? Si hablamos del corazón, tú eres el que más corazón tienes, sí, ¿no? O sabes, por lo menos, que eres enfermero. Por eso, ¿no? Y ese es el tema del corazón por hoy. ¿Por qué los griegos lo escribían con una forma tan peculiar que se llamaba capolla, si capolla. Eso está en otro lado del cuerpo? Claro. Ya está, esa es tu intervención. Sí. Dentro de poco vamos a tener que quitar esta sección. Se nos va. Nada, nos despedimos de la invitada del día. Bueno, encantada de estar con ustedes. Nos vamos y hasta la próxima. Seguiremos escuchándolo y espero que todo el mundo envíe correitos y contesten a las preguntas que nunca sabemos responder. Bueno, ya que. Muy bien, ya que. Hasta luego. Feliz paseo. Después de esta sección breve. Después de esta sección breve, vamos y tras con despedirnos de Jacqueline, nos vamos a la siguiente sección. Fricada del día. Bien. Friki. Nada, en esta tienes que explicarlo tú porque eres un hombre. Y son los que más juegan al pro. Exacto, tenemos nosotros un juego de fútbol, un juego de deporte. Que es se llama el Pro Evolution Soccer. El Pro Evolution Soccer, que tiene una cosa que no sabemos en qué coño estaban pensando los creadores del juego, que es un traje de avestruz. Tú puedes sustituir el uniforme del jugador de fútbol por un traje de avestruz. Pues hay que ser friki, pero nosotros nos pusimos a jugar con eso el otro día y además en serio. Y tienes que tener 5.000 puntos. Tienes que tener 5.000 puntos para conseguirlo. Y tú lo gastaste. Y yo lo gasté en eso. Qué fuerte. Sí, señor. Hay cosas más útiles en el juego, pero yo lo gasté en un traje de avestruz. Y pero bueno, esta es un poquito restrictiva como fricada. La fricada, digamos que la que vamos a extendernos hoy, es las series mangas subtituladas. ¿Por qué las ves? Si están en japonés, si la voz no tiene nada que ver con el español, ¿por qué las ves? Pues no sé, la verdad que esto es una pregunta que no. Es que yo no veo nunca series mangas, ¿sabes? Porque es lo que te estaba diciendo yo. Yo me bajé, como ya has dicho, todos los capítulos de Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Entonces, hay capítulos que vienen así, vienen subtitulados. Bueno, pues tienes que oír la voz de Pegaso en japonés. Yo me acuerdo una vez una piba de mi clase que veía algo de, no sé qué, La Familia Crece o algo de eso. Algo en plan, pero en manga. Ajá. Y se sabía la canción. Yeah. Se sabía la canción. Y te la cantaba y tú decías, ¿tú sabes qué está diciendo? Y además. Sí, que igual se estaba cagando su madre. A lo mejor estaba diciendo, wenchon, wenchon, y eso no es nada, ¿no? Pero ella la cantaba tan feliz. ¿Sabes? Sí, es como, bueno, el típico. Pues por eso, a lo mejor ellos quieren oír cómo habla Pegaso para después, en su mundo friki, pues lo imitan. Joder, y esas pues cosas. Es una excepción porque tiene una voz de pito, tiene una voz medio rara, tío. Rarísima, sí, es una excepción. Y después, encima, el rollo es cuando se produce el fenómeno de subtitular el subtitulado. ¿Cómo es eso? Sí. Yo voy a hacer un libro también. ¿Del subtitulado subtitulado? Sí. Porque a lo mejor cogen en determinado dibujo, te aparece el tipo hablando en japonés y abajo aparecen unas letras que deben ser japonesas. Ajá. ¿No? Y entonces que a lo mejor entonces, es otro dialecto del japonés. Claro, y entonces te aparece. No, que debe ser como japonesa, como en plan, queremos decir algo. A lo mejor para los sordos, ¿no? Digo yo que también habrá japoneses sordos. Ya, pero yo sé. No sé, ¿ves? Ya te fastidié muy poco, toda la no, teoría. muy poco texto, me parece. Porque no, eso solo afecta a los europeos. Aparece tres tonterías. Pues debajo te aparece la traducción de esa caca también. ¿Esa caca? De la cosa esa. Y a lo mejor la cosa esa es continuará. Continuar. Continuará. En plan, el capítulo continuará en el próximo. Ni idea. Y no tiene nada más. Ni idea. Yo, o sea, paso de las series manga. O sea, eso es una fricada ya para informáticos. Sí, eso ya. Eso es... va por nuestro. ¿Por qué me miras a mí? Porque eres informático, mi man. Porque eres informático. Ya, el gremio de los informáticos nos va a dejar de lado también. Sí, nos va a dejar de lado. Y serían los que más nos apoyaran. No creo, pero ustedes cuantos más fricadas digan, más se van a escuchar. Claro. Los informáticos. Y más fricadas, Eli, busca más fricadas. Prometemos que la próxima semana traeremos más fricadas para que nos oigan los informáticos. Efectivamente, yo lo puedo prometer y lo prometo. Aprovechando que ha hablado Ruimán, vamos a hacerle aquí una preguntita, ¿no? Que es nuestra pregunta de examen. ¡Pregunta de examen! ¿Ruimán? A ver. Sí. Hazla. Caperucita Roja. No te cortes. ¿En qué estaba pensando cuando confundió al lobo con su abuela? Hostia, eso siempre lo he pensado yo. Porque la vio en septiembre y la abuela ya estaba llena. No, estaba peluda. Sí, ¿cuántas ya la operación bikini había pasado. Di tú cuántas diotrías tenía Caperucita cuando fue a llevarle la comida a la abuela. Y te diré que la confundió. Chao. Que, por cierto, fuerte cuento raro porque dice que cogieron, ¿cómo era el rollo? Que le abrían la barriga al lobo. ¿Sacaban a la abuela? Sacaban a la abuela y se llenaban de piedras. Sí, sí. Y apareció un leñador por ahí. Y el lobo no moría desangrado. No, y el lobo no se traga a la abuela, se la traga entera. El lobo no moría desangrado. Sí, sí. El lobo nada de masticar. El lobo comiéndose a la abuela, asfixiándose. Coño. Que encima la abuela era peluda. Eres, sí, sí. Eres un lobo, una serpiente. Mastica, coño. No, pero... O sea, si la confundió con el lobo, es que la abuela estaba en septiembre súper peluda. Sí, sí, estaba sí, bien sí, fatal, sí. La abuela, esa abuela. No, yo recomiendo también a las abuelitas que se depilen. ¿Y dónde encontró la abuela el lobo? ¿En una parada de guagua? El mostachito, sí, porque la sombra esa de aquí es como antiestética, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se ve esa sombrita. Es antinatural y también. Sí, sí, y además ahí también se recoge basura. Y es antígeno y anticuerpo. Anticuerpo. También. Entonces, nada, hay más cuentos así, sin sentido. Sí, hay más cuentos de estos sin sentido, sí. Como, por ejemplo, el de vivir con 7 enanos, tío. Sí, y comerse una manzana ahí, en plan, Adán y Eva, ¿no? Sí, eso que es copia, muy Adán y que Eva. Copia, eso que poco muy... originalidad, que no me sale. Sí, Hansel y Gretel, vamos a ver. Tiran miguitas de pan. Hansel y Gretel no eran los que iban a la bruja se los iba a comer. Sí, y no, y es que encima... ¿Y la casa era de caramelo? Sí, sí, y encima... ¿Y por qué la bruja no se come un cacho a la casa, loco? Que va a estar comiendo niños con lo desagradable porque que es porque le eso. Gustaba el sabor humano, en plan viven. Y uno decía que Dios, si hueles a chuletada, a lo mejor ellos olían a chuletada. Por Dios, oye. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que Hansel era muy listo. Y entonces le enseñaba un huesecito... en vez de su dedo, y la tía pensaba que no había engordado y se cabreaba. Entonces era un mosqueo ya de la vieja. ¿Pero estaba eso es mosqueado? Eso así es el cuento, niño. Ay, es que... La vieja se mosqueaba y le decía, ¿pero el niño este no engorda o qué? Si le estoy dando de comer. Chacho, come, chacho, ay. Chacho, trae la cartera de tu padre, tal. llevándole garbanzas a los chiquillos. Chacho, come, ay, y todo, de todo. Sí, sí. Pues... Bueno, así de cuentos... millones. Podríamos seguir hablando. Pueden mandárnoslos a nuestro correo, eso podríamos es así, @nuevosperiodistas.com. Podríamos seguir hablando hasta mañana, pero como no tenemos hasta mañana, pasamos a la siguiente sección, que es... TV Truño, la caca de la tele. Hemos omitido mierda también. No, pero eso nunca estaba. ¿Ah, no? Estaba mierda. Bueno, pues la vez que puse mierda... No, nada, aquí subiendo explícit. Ya nos van a poner nada. En explícit al cuadrado. Parental advisory. Que ya a mí me gustaría conocer al hombre ese. Que aparece un montón de discos. Sí, sí, él sí. Ha hecho un montón de discos, ¿no sí, te has dado sí. cuenta? Sí, sí, sí. Un montón de colaboraciones. ¿Cómo nunca es? Parental Advisory. Parental Advisory ha hecho un montón de discos. Sí, sí. Hace colaboraciones en casi todo. Sobre todo los de rapero, yo no sé. O sea, le gusta es verdad rap. Que yo tenía uno de hip hop y salía él. Sí, sale Parental Advisory ahí. Sí, sí. Bueno, pues ya que estamos hablando del TV Truño, vamos a hablar hoy del Diario de Patricia. El Diario ese de Patricia es super programa donde que la no puedes gente va a comprar sus miserias. ¿A comprarlas o a contarlas? A contar. ¿Dije comprar? No sé. Me equivoqué. Bueno, y nada. Es importante hacernos una pregunta. ¿Va todo el mundo engañado? O sea, realmente a ti te dicen, vas al Diario de Patricia y no sabes que al final te van a acabar metiendo en el ajo. Sí, sí, sí. El familiar que te dice, no, vamos a ir al Diario de Patricia de público, tú ya tienes que desconfiar de él. Yeah. Eso no, es que no se lo cree nadie. Tú ya tienes que desconfiar de él. Yo no iría. Pero sin embargo, nosotros vimos esta semana un programa en el que supuestamente un chico quería recuperar el cariño de su madre. Sí. Y entonces primero llamaban a la madre y la sentaban en el sofá. Bueno, entonces, claro, la madre supuestamente... No disimulaban ya ni nada. No, la madre supuestamente no tenía ni idea... De qué iban a hablar, pero mientras en la pantalla gigante que hay a la derecha, señores, gigante, pantalla gigante, aparecía el hijo. Sí, lo que pasa es que ella estaba de espaldas y no lo sí, veía. Sí, vale, ¿qué de espaldas? Si miraba para la derecha y lo veía. Ya, pero la vieja, pues, bueno, tiene mirada así como los burros. Total, que ya directamente fueron a saco por la señora, sí. Porque claro, si ya tenía el hijo ahí, pues ya le preguntaban. Y porque van faltos de tiempo. Yo no sé por qué. Pero al final siempre dice, bueno, pues se cuenta así la historia rápido y... No, y fíjate si iban faltos de tiempo, que la imagen que salía del hijo, que era paseando por unos jardines, que tú puedes pensar, bueno, estaba en su casa, fueron a grabar al chiquillo, una caca. Porque el tipo coge, después cuando lo llaman para el programa, viene con la misma camisa, eso eran los jardines de Antena 3. Claro que era, pero... Eso eran los jardines de Antena 3, loco. Economizando. Claro, eso tal... Pues el también, otra cosa que me parece curiosa del programa es cuando ellos están esperando a un lado, ¿no? Como están esperando tal, ellos tienen una tele al lado. Sí. En la que están hablando de ellos. Sí. Porque cuando salen se sorprenden. No, ¿y por qué no miran? Tú no lo miran. Ves así, que no miran, y tú dices, pero gira la cara. Claro. Gira la cara. Es que debería haber una participación del oyente y del telespectador. Y del televidente. Sí, televidente, no. Sí, el televidente es otra cosa. Sí, el que ve la tele a través de una bola de cristal. ¿Y quiénes son esos? El televidente. Bueno, pues que nos manden correo, más que sea, a ver si conocemos a alguno. Bueno, el caso es que ese tipo de programa, la gente va a conocer a sus cibernovios, porque ahora la moda. Sí, ahora la moda es hacer... ya como el programa se ha quedado sin preguntas, porque ya el programa llevan 800 programas, imagínate. Claro, ya ha llegado un momento en el que las preguntas son del tipo, ¿has hecho alguna vez el amor haciendo el pino puente debajo del Manzanares? Porque ya no se han quedado sin argumentos. No, y seguro que va gente diciendo... Sí. Lo y hice. Ya está. Pues yo no sé cómo siempre encuentran a alguien. Pues ya el tema es el cibernovio. El cibernovio, esta costumbre tan extendida de... No, y lo que me hacía gracia es que la Patricia le decía, ay, pero nunca lo has visto y estás enamorada. Sí. Y ella decía, sí, tengo muchas ganas de darle un beso y no sé cuánto. Y tú dices, pero ¿por qué no puedes hacer eso en tu casa? Tienes que ir a la tele a contarlo. Igual que, no, me peleé con mi madre, pero ahora no me hablo con mi padre, mi hermana me engaña, tal. Y van todos a la tele. Y quiero que lo sepa toda España. Sí, sí. Y después ni se soluciona nada. Porque al final no se acaban reconciliando. Después no se ¡truño! ¡Caca! ¡Es un truño! ¡Caca! Es una basura. Y encima ahora el diario de Patricia, ¡que manda! Manda, no puedo huevo. Decir. No sé. Bueno, cojones. Lo dijiste tú. Ah. Ya, Patricia se va a ir. ¿Se va? Sí. ¿A dónde? Se va. ¿Quedó con alguien o qué? No, que deja el programa. Ah. Que se acabó, ya dice que termina, que ya está cansada y que deja? Va a pasar otra cosa. Pues tiene que ser a otra Patricia. Porque entonces, ¿cómo sería? Porque ellos ya tienen el cartel hecho. Claro. Ellos ya tienen el cartel hecho, entonces ya están haciendo casting. Exacto, tiene que ser otra Patricia. Si no, ¿qué pasa? Otra Patricia encontrarán. Está claro que si no, diario de Chechu y compañía. Diario de Eli. El diario de Eli. El Prefornicio y sus el diario amigos. El diario de Eli. ¿Has practicado Prefornicio alguna vez? ¿Sabes lo que es? Es no hacer nada. Ven al programa, ¿eh? No hacer nada. Por eso. Vale. Pues nada, terminando con este TV Truño de la caca de la tele, la próxima semana vendremos con más. Con más caca. No es difícil encontrarla. Yo, por ejemplo, no pienso ir al baño en una semana. Para venir aquí, rellenito. Rellenito de caca. Rellenito. Rellenito de caca, que me aprieta petado, la... Petado. Vamos, me aprietas la barriga y me sale hasta por la nariz, no te digo más. Corten. Eliezer. Es una realidad como un templo. Vamos. Pero fíjate que hemos dicho caca, ¿eh? Nos estamos portando. Sí, en este programa hemos dicho unos 8 tacos nada más. Sí, exponencial de 8, otros 8 fue un huevo. No, yo, pero es que tú no paras. ¿Eh? Te tengo que censurar. Pues censúrame. Te censuro. Bueno, pues nos vamos a la última sección. ¿Cómo hacemos? ¿Aquí? ¿A quién cómo hacemos? Yo no conozco a nadie. Tú no conozco, mira. Yo no lo conozco. Yo lo vi una vez, él me saludó por la calle, pero no lo conozco. Yo tampoco conozco a Comosco. No, el dragón de Comosco. Nada, aquí la gente lo que tiene que mandar es email a nuestro correo, esosasinuevosperiodistas.com. Esosasinuevosperiodistas.com. Arroba, te faltó la arroba. Sin arroba no se puede. Esosasinuevosperiodistas.com. Sí. Entonces, acabado en M. En M. Sí, porque ¿cómo es la ley esa de antes de N? Porque antes de P y B no se escribe N, M. sino M. Muy bien, te lo aprendiste estupendamente. El único que sé. Del esponjamiento de la masa semántica. Yeah. Pero eso mejor ni nombrarlo. No, eso déjalo para otro día. No. Bueno, que no explico la sección, que después explica. La gente no nos manda correo, sino para decir que mi voz es sexy. Sí. Sí. Y a mí que me oye, ¿y cómo una voz es sexy? Pues porque yo qué sé, porque sugiere. Sugiero. Bueno, yo sugiero a la gente que nos mande un correo. No, pero fue un eructito. Fue un eructito. Solo. Que nos mande un correo y que diga cómo cree que somos nosotros. Es decir, si Eli es un cochino, que no, lo es. No lo soy. Si además es mujer, no lo soy. Que lo es. Y si Eloísa es estupenda, maravillosa y la mejor del mundo, por supuesto. Además de altísima, rubia. Atención, que está bajando Modesto. Modesto. Nada. Modesto. Nada, se va a buscar a Modesto y yo me despido. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la gente que nos escucha. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y mándenos correos a esosasinuevosperiodistas.com.